todas las organizaciones campesinas que aquí están presentes en este importante simposio. Traigo un fuerte abrazo del Movimiento Agroecológico de Brasil, de muchas organizaciones campesinas por allá, de los universitarios, de todos los que estamos en la Articulación Nacional de Agroecología, nuestra red de movimientos y organizaciones por la agroecología en Brasil, y también de forma muy especial de nuestra compañera Irene Cardoso, profesora de la Universidad Federal de Viçosa, que dijo muchas ideas, incluso para mi presentación aquí. Bueno, en segundo lugar, perdón por el portuñol, voy a intentar hacer la mejor manera posible. Bueno, mi objetivo es hablar un poco de la trayectoria del movimiento agroecológico en Brasil, pero principalmente compartir algunos aprendizajes que tuvimos en nuestra caminada. Estamos en un momento muy delicado de nuestra vida política en Brasil, muy difícil. El próximo año vamos a realizar el cuarto Encuentro Nacional de Agroecología y serán 30 años de nuestra Constitución Federal de 1988. Y también son 35 años que empezaron los primeros proyectos locales de pequeñas organizaciones trabajando con la agricultura alternativa directamente con las comunidades campesinas. Entonces, vivimos un momento muy importante de reflexionar sobre nuestra historia, nuestra conquista, porque tenemos que defenderlas. Tenemos que defenderlas en un contexto de golpe de Estado, en un contexto de amenazas, de desconstrucción de muchos derechos que fueron conquistados por la lucha, por la movilización, por la participación activa de los movimientos campesinos, de nuestras organizaciones en la vida política del país. Entonces, en 2014, ahí está el ministro de gobierno Dilma Rousseff recibiendo la carta política del Encuentro Nacional de Agroecología, y ya en este año ya estaba en curso la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica desde 2012. Entonces, un momento, un marco importante en nuestra historia. Vamos a hablar un poco de Brasil, de este país continental, con varios ecosistemas. Yo voy a traer algunos ejemplos del semiárido de Brasil, nordeste de Brasil, y también de la zona de la selva atlántica, en sureste de Brasil, en sur de Brasil, esta parte más para acá. Es un país que la agricultura campesina ocupa como 24% de las tierras, pero somos 4.300.000 fincas de la agricultura campesina. Incluso la agricultura indígena, los afrodescendientes y varias poblaciones tradicionales. Entonces, pero solo se ocupa 24%, en cuanto al agronegocio ocupa el 76% de las tierras del país. Entonces, muchos desafíos, muchas luchas para trabajar en este contexto. Aquí una foto de la región de Minas Gerais, de la selva, donde es la floresta selva atlántica, de 1994, y cómo que la agroecología, con todo lo que el profesor ya dijo, que significa la agroecología, cómo se transformó este paisaje en 15 años. Hay mucha biodiversidad, hay mucho trabajo, hay mucha participación social, mucha construcción para llegar a este resultado en una zona cafetera de montaña. Entonces, esta es la agroecología. Con la agroecología fue posible llegar a una situación como esta después de 15 años de trabajo. También en la zona semiárida de Brasil, este es por el inicio de los 90. Las mujeres caminaban muchos kilómetros para buscar agua potable. Y en los 80, en 83, después de 5 años de sequía en esta región, con todo el déficit democrático que vivimos por el régimen militar, 700.000 personas murieron de hambre sin agua en un proceso que conocemos como genocidio del Nordeste. Entonces, esto, en la década de 90, esto era la realidad. Casi no tenía políticas públicas, una situación de mucha privación. Y también en esta región, En varias zonas del semiárido de Brasil se cambió completamente la paisaje por la agroecología. Por la agroecología y por la intensificación del proceso democrático. Cuando nuestra democracia tuvo un poco más de intensidad con la participación de los movimientos, con la construcción del movimiento agroecológico, se cambió completamente esta realidad de esta región semiárida. Entonces se puede ver diversidad, semillas, variedades locales, se puede ver los reservatorios de agua, dos reservatorios de agua por allá, se puede ver policultivos, se puede ver frutales, se puede ver cría de animales, entonces una diversidad que fue capaz de transformar paisajes. En este caso, en esta zona semiárida, muchas regiones con miles de familias involucradas en los procesos agroecológicos. Entonces, esta historia es una historia también de mucha reflexión sobre el cómo hacer la promoción de la agroecología. En el inicio de los 80, el trabajo de estas pequeñas ONGs que estaban en territorios distintos del país estaba muy voltada para la idea de la difusión de las tecnologías alternativas, del establecimiento de los centros de tecnologías alternativas y la difusión de estas tecnologías. Entonces, con la llegada más fuerte del concepto de agroecología, en fines de los 80 en Brasil, por el libro de Miguel Altieri, las metodologías cambiaron. Este proceso de los 80 demostró muchos límites el proceso de difusión de tecnologías. Una baja comprensión por los asesores de las racionalidades técnicas y económicas de la agricultura campesina. Una identificación de los campesinos que eran llamados de los multiplicadores, no como miembro de la comunidad, pero como miembro de las organizaciones de asesoría. Una baja adopción de las tecnologías alternativas y no se generaba movilización local. Entonces este proceso, en verdad, las personas que hacían este trabajo, en verdad tenían en su cabeza un paquete agroecológico, un paquete alternativo, pero no comprendía las racionalidades técnicas y económicas de la agricultura familiar. Y ni tampoco investían para generar procesos de movilización social. Entonces, esto cambió mucho en los 80, en los 90, y se empezó a trabajar con los diagnósticos rápidos participativos de agroecosistemas. Y se pasó a incentivar la creación no de agricultores formadores o multiplicadores, pero la formación de redes locales de innovación agroecológica o redes locales de agricultores y agricultoras experimentadoras. Entonces, un proceso más horizontal, con base en el diálogo de saberes, donde el asesor técnico tiene un papel importante, pero la participación de los campesinos directa es muy importante también. Entonces, eso cambió esta realidad. Y también en estas redes de promoción de redes locales de innovación agroecológica estaban también las áreas de la reforma agraria. Si no se cambió la estructura fundiaria del país, no hubo cambios estructurales, la lucha de los movimientos campesinos generó conquistas importantes. Entonces, en 1995 hasta 2014, 1.200.000 familias tuvieron acceso a la tierra por el proceso de reforma agraria. Y los asentamientos, las comunidades generadas a partir de este proceso de lucha, sí participaban de estos momentos de estas redes locales de promoción de la agroecología, así como otros actores. Entonces son redes con varios actores. Son las organizaciones de asesoría, el movimiento Sin Tierra, los sindicatos de trabajadores rurales, las escuelas que tenemos mucho en Brasil, las escuelas Familia Agrícola y muchos otros actores que hacen parte de esas redes. Entonces se pasó a trabajar mucho en los años 90 con los intercambios agroecológicos. Espacios en que los pesquisadores, los asesores, los campesinos, hombres, mujeres, niños participan y juntos van a construir el conocimiento agroecológico. Entonces trabajamos con ese concepto de la construcción del conocimiento agroecológico. Con el diálogo de saberes se construyen nuevos conocimientos. El papel de la universidad, de la academia, es ayudar a explicar los fenómenos que se pasan, ayudar a buscar las soluciones, levantar ideas de soluciones para trabajar en los ecosistemas. Entonces se pasó a trabajar con los intercambios agroecológicos, con cambio de semillas, con los círculos de cultura de Paulo Freire, donde las personas hacen un recorrido por las propiedades y traen un elemento y dicen algo, trabajan algún concepto que quieren trabajar, traen alguna tecnología promisora, alguna idea de solución para los problemas identificados. Entonces un proceso de diálogo de saberes y también de intercambio de semillas y de mística, ¿no?, y de fortalecimiento de los procesos de movilización social. Entonces me voy. El trabajo de la Feria de Saberes y Sabores, del intercambio de conocimientos, oficinas, y el trabajo de rescate y multiplicación de la agrobiodiversidad, que me parece muy importante esta cuestión aquí para el proceso de paz y todo lo que se sigue, que es fortalecer el manejo local de la agrobiodiversidad, el intercambio, enriquecimiento de la biodiversidad, las innovaciones locales que se van a incorporando en este proceso. Entonces, este proceso es todo sistematizar, hace un proceso de sistematización de estas experiencias. Los campesinos son los que cuentan esta experiencia para otros a través de los intercambios. Este es un proceso muy amplio, con muchas familias involucradas. Bueno, el tiempo está corto, pero este proceso todo de la construcción de las redes tuvo un apoyo significativo con la elección de Lula 2003, el inicio del gobierno Lula. Entonces, muchas políticas públicas fueron creadas para que fueran importantes, fueron accionadas por estas redes locales y permitió que más familias pudieran participar entonces de ese proceso. El caso de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, de los programas de convivencia con el semiárido, que construyeron casi 600.000 reservatorios de 16.000 litros de agua, casi 100.000 reservatorios para producción de alimentos, bueno, y muchas otras tecnologías que fueron trabajadas, y ahora estos programas, desafortunadamente, están amenazados con el nuevo contexto político. Pero programas importantes, la ley de semillas que se modificó y pasó a reconocer las variedades locales, la asistencia técnica, los grupos de estudio de extensión y agroecología, muy importante destacar aquí, son 115 grupos hoy activos en todas las regiones de Brasil y tuvieron apoyo sin precedente en las políticas, recursos públicos del presupuesto federal para apoyar estos procesos de investigación, extensión en agroecología. La cuestión de la comercialización, reconocimiento del sistema participativo de garantía y todo eso. Todo eso, el fortalecimiento de estas redes, las políticas públicas, todo lo que se pasó en estos años, permitió esto que hemos visto, la construcción de estas experiencias, la construcción de esto también en la zona de la selva de Minas Gerais, selva atlántica también, diversidad, seguridad alimentaria y muchas cosas. Diversidad, una zona cafetera, pero no solo café, muchas otras cosas fueron producidas. Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, casi todo producido en la finca, entonces el estímulo a la diversidad, no solo para el consumo de la familia, pero también para generación de ingresos. Y todo lo que hemos visto con resultados sorprendentes y muy positivos. Esto está, podemos decir que se amplió, pero sigue restrito a pocas familias, pocas regiones, porque tenemos un conjunto muy amplio, pero en todo son flores, las mujeres, la participación de mujeres es fundamental en todo este proceso. El movimiento de mujeres se fortaleció mucho en Brasil, las mujeres en el movimiento agroecológico, eso otro traz una contribución fundamental. Un estudio reciente mostró que el espacio del alrededor de casa en semiárido tenía solo 0.5 de área, pero generaba 24% de los ingresos de la finca. Entonces eso es básicamente el trabajo de las mujeres. Pero no todo son flores. En Brasil se avanza el monocultivo y ahora estamos trabajando la idea de los territorios, con la construcción de la agroecología en los territorios, pero los proyectos que rivalizan con la agroecología, los proyectos rivales y los conflictos que existen en los territorios. Entonces, buscando trabajar con las caravanas agroecológicas y culturales en los territorios, que son momentos donde vamos juntos a hacer una mirada a los territorios, una mirada colectiva, visitar las experiencias agroecológicas, pero también comprender cómo se territorializan y avanzan los proyectos rivales allá en los territorios para fortalecer las estrategias locales de lucha en contra de estos proyectos, minería, agronegocios, todo, y cómo fortalecer, por lo tanto, la perspectiva agroecológica allá en los territorios. Entonces, esta es una foto de una caravana que aconteció reciente. Estamos trabajando mucho este método de hacer la caravana con pesquisadores, con militantes de la salud, del movimiento feminista, en fin, toda la persona que de alguna forma está involucrada en este proceso. Ahora estamos trabajando también con este enfoque territorial de hacer análisis económico y ecológico de agroecosistemas en los territorios. Para responder a esta pregunta, desde 2013 hemos trabajado con esta pregunta: ¿por qué la sociedad debe apoyar a la agroecología? Porque la agroecología es importante para el desarrollo de los territorios, pero ¿cómo evidenciar eso? Que tenemos que producir evidencias a partir de las experiencias concretas que sí la agroecología es capaz de producir alimentos sanos, de conservar la biodiversidad, de producir renta, de producir ingresos para el territorio, de producir riqueza y democratizar la riqueza. Entonces, algunos ejemplos, un estudio que hicimos en el sur de Brasil, donde se genera 11 mil dólares de producto bruto y solo 2.79% es costo de producción. Entonces, como dijo Parmenio, la producción con bajos costos, estos son riqueza que se produce y que se queda en el territorio. Un estudio que fue hecho por Paulo Petersen y Luciano Silveira, ahora reciente, es que dos agroecosistemas con estilos de gestión distintos en Paraíba. Uno basado en la diversidad y autonomía, los principios de la agroecología. Produció 15 mil dólares, pero 12 mil dólares fueron ingresos para la familia y autoconsumo. Un otro más especializado produció 41 mil dólares de producto bruto, pero descontaron los costos de producción, solo 10 mil dólares es para la familia. Toda la otra riqueza generada va para remunerar el agronegocio, el mercado de pienso, de soja, de maíz, para este caso, para producción de aves. Entonces, estamos trabajando mucho en estos análisis económico y ecológico a partir de un método que la SPTA está desarrollando para responder a la pregunta: ¿por qué interesa a la sociedad apoyar a la agroecología? ¿Por qué la agroecología es importante para democratizar la riqueza, para generar riqueza que se quede en el territorio y que no remunera las cadenas de los agroquímicos, las cadenas agroindustriales? Entonces, ahora vamos a publicar este libro, Miradas Agroecológicas, a partir de un estudio que hicimos en 7 territorios brasileños. Entonces, esta pregunta que el profesor hizo, y que creo que es un aporte nuestro para la discusión, es por qué la agroecología es importante para el campesinato y para el proceso de la reforma rural integral. Entonces, a partir de estas reflexiones, creo que es una cuestión importante de discutir, de trabajar, para que tengamos claro el potencial de la agroecología para todos los desafíos, para todas las cuestiones que se van a discutir ahora con el proceso de paz, el acuerdo y todos los desafíos que estamos aquí trabajando. Bueno, más una vez, agradezco la atención, la oportunidad de participar. Estaré hasta domingo dialogando, conociendo un poco, y espero que nos vemos otras veces. Allá en Brasil están invitados a conocer nuestra experiencia, a participar de los eventos que hemos realizado por allá. Espero que otra persona también de Brasil pueda venir para contar las experiencias y nuestra voluntad es contribuir, dialogar y contribuir para que los caminos que van a ser caminados de aquí para frente sean caminos de búsqueda de justicia, de paz, y seguramente la agroecología tiene un papel muy importante en todo este proceso. Gracias.